La crisis, un modelo de cambio. En el ámbito del mundo entero se está hablando de crisis. Y a mi alrededor estoy viendo gente que cae en estados depresivos. Vamos a ver qué puede significar desde un punto de vista simbólico. Mi enfoque se basa en la idea de que la crisis que se vive en el exterior es el reflejo de la crisis que se está viviendo en el interior de un gran número de personas. Es decir, la que se está viviendo en el ámbito personal. Así, mi objetivo principal es buscar la manera de salir de la crisis personal, y para ello realizaré algunas propuestas. Crisis viene de la palabra crino, que quiere decir yo decido, y se define como un cambio brusco en el curso de un acontecimiento, para mejorar o para empeorar. También nos dice la Real Academia que crisis es una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sean de orden físico, histórico o espiritual. Con estas dos definiciones anteriores tenemos ya una base para desarrollar. Por un lado vemos que la crisis confronta a un cambio brusco, que puede llevarnos a mejorar o a empeorar. Lo que significaría que cuando alguien se enfrenta a una crisis, sea una persona o una nación, es porque está sumida en un proceso de cambio. Esta idea también encajaría con lo de la mutación importante. Surge entonces una pregunta obligada. ¿La crisis es positiva o negativa? Visto desde un punto de referencia, la crisis debería resultar positiva. Pero para conseguirlo es preciso que la acepción griega del término yo decido se lleve a término. Para que la crisis nos conduzca a un proceso de cambio que nos ayude a evolucionar, es preciso que tomemos decisiones que nos ayuden a modificar la orientación actual de nuestra vida. Si la crisis se presenta para propiciar un cambio, es porque lo necesitamos. Así que el primer paso consistirá en tomar conciencia a nivel individual de qué debemos hacer o cómo debemos hacer las cosas para que se hagan de una forma distinta. Kabbalah decía que cuando las cosas van mal, la cábala nos indica el camino a seguir. El árbol de la vida, esquema simbólico que muestra la evolución del ser humano, nos dice que cuando iniciamos una nueva actividad, movemos el aspecto llamado Keter, es decir, el de la voluntad. Al hacerlo automáticamente se pone en marcha el siguiente, llamado Hoshma, el de la suerte, que activa la providencia para que nos facilite el cumplimiento de esa voluntad. Kabbalah decía entonces que en el momento que hay crisis, es preciso poner en marcha una nueva actividad, que en una empresa se traduciría, por ejemplo, en un aumento de capital, o en una persona el que se dedique a algo distinto. Al hacerlo, moveremos las circunstancias necesarias para que las cosas se arreglen, para que nuestros problemas tomen un cariz nuevo. En todo caso, cuando entramos en crisis, lo que sabemos es que algo está fallando en alguna de las áreas principales de nuestra vida, y el todo estará en descubrir en cuál. Después habrá que mover ficha. Cuanto más tiempo pasemos negando la realidad, tirando pelotas fuera, intentando vender la idea de que todo viene desde fuera, de que la culpa lo tienen los demás, más tardaremos en poner hilo a la aguja, en arreglar nuestros problemas. Por lo tanto, lo interesante es arrancar enseguida cualquier cambio en nuestra vida que nos lleve a hacer las cosas de una forma distinta. No sigamos en la misma línea.